estaba un ciego parado en la calle del solar, esperando por cualquiera que lo ayudara a pasar. Entonces escuchó el pasero que empezaba a pregonar. El ciego se resolvió a la calle atravesar. Pasero le asustó. Pasa, pasa. Que mira, culebra, la rumba morena traigo yo. Pasa, pasa. Llegaron, llegaron, llegaron, llegaron el camión. Pasa, pasa. El cieguito yo.